Hola, soy Paloma Pastor Rey de Viñas, directora del Museo Tecnológico del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Queríamos agradecer, en primer lugar, la invitación del MUSAC para participar en el proyecto online Obras Hermanas, una interesante propuesta donde obras del MUSAC dialogan con colecciones de otros museos. El Museo Tecnológico del Vidrio cuenta con más de 600 obras de vidrio contemporáneo, realizadas por artistas europeos, americanos y asiáticos principalmente. Entre las colecciones más relevantes se encuentra la colección de vidrio japonés contemporáneo, fruto de una exposición temporal que tuvo lugar en el museo en 1995, comisariada por la conocida mecenas y coleccionista Takako Sano, y titulada Japón, vidrio artístico contemporáneo. Una buena selección de estas obras fueron adquiridas por el museo tras la clausura de la muestra, y entre ellas se encuentra la obra que hemos seleccionado para este proyecto, titulada Wind, de Shoko Yamashina, para dialogar con la obra Casa Flor, diseñada por los arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. Aunque ambas obras formalmente son muy diferentes, encontramos ciertas similitudes. La procedencia de autoría, por un lado, pues sus autores son japoneses, y por el otro, la técnica de ejecución, pues se utilizan la misma técnica de fusión denominada termoformado, aunque eso sí, se fabricaron con materiales muy diferentes, vidrio y plástico. No es la primera vez que obras de nuestro museo dialogan con colecciones de otros museos. En el año 2017, organizamos conjuntamente con el Museo de Segovia una exposición temporal con obras de vidrio contemporáneo que intercalamos entre la colección estable del Museo Segoviano. Las obras de vidrio contemporáneo seleccionadas, tanto escultóricas como de diseño, fueron cuidadosamente intercaladas entremezclándolas con las colecciones permanentes, con la intención de hacer partícipe al visitante durante su recorrido del nexo de unión existente entre las colecciones antiguas del museo y las obras seleccionadas de vidrio contemporáneo, muchas veces portadoras de estilos históricos y diseños inspirados en tipologías y materiales de épocas pasadas. El visitante era invitado a tratar de diferenciar durante su recorrido por las salas las obras de vidrio contemporáneo de las obras antiguas, en ocasiones difíciles de diferenciar. Hola a todos y a todas, soy Saulo Alvarado, trabajo en el Museo del Vidrio, de la Fábrica de Cristales de la Granja, y me gustaría hablaros de la obra que hemos seleccionado. En el contexto del arte contemporáneo, Japón se incorporó al movimiento del vidrio escultórico en fechas bastante tardías, si lo comparamos con otros países. Fue a finales de la década de los 70, del siglo pasado, cuando irrumpió en este país un interés creciente por el vidrio contemporáneo. Tanto es así que tras la figura del conocido artista de posguerra, Kiyohei Fujita, en la actualidad podemos encontrar una pléyade de jóvenes creadores que siguen renovando esta tradición. El momento de máximo apogeo del arte en vidrio japonés coincidió con la época de mayor actividad de Shoko Yamashina. Nos referimos a la década de los 90, cuando tuvieron lugar una serie de factores favorables, como las convocatorias de becas de formación para estancias en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, la creación de departamentos artísticos vinculados al vidrio en distintas universidades japonesas, como es el caso de la Universidad de Tama, y por último, celebraciones de exposiciones en galerías y museos, como el de Toyama, además de concursos relacionados con el arte en vidrio, el de Suntory o el de Toyama. Si algo distingue al arte contemporáneo en vidrio japonés es que consigue una perfecta simbiosis entre las técnicas occidentales y la estética oriental, tendente esta última hacia la simetría y el minimalismo. Pero estaréis preguntando que quién es esta artista de la que hablamos. Shoko Yamashina nació en Kioto en 1957. Tras estudiar en Japón, pasó 3 años formándose en Washington, Estados Unidos, en la Pilchuck Glass School. Ha participado en un gran número de exposiciones, tanto individuales como colectivas, que le han permitido dar a conocer su obra por todo el mundo. Estados Unidos, Dinamarca, España o Japón son un buen ejemplo de ello. Yamashina también ha ganado varios premios, como el Premio Suntory de 1989 o el segundo Gran Premio de Vidrio Contemporáneo de Toyama de 2005. La técnica por la que es conocida la obra de Yamashina es precisamente la del vidrio termoformado, en ocasiones mateado con chorro de arena. Aquí me gustaría hacer un breve inciso. La técnica del vidrio termoformado consiste en la deformación, por medio del calor generado en un horno, de una o más láminas de vidrio. Esta deformación puede ser facilitada por medio de un molde o por un soporte que ofrezca distintas formas a la obra. Como podemos observar, se combinan en su obra técnicas occidentales aplicadas con el sentido estético japonés. Su estilo orgánico y asimétrico, mezclado con el minimalismo en el uso del color, nos recuerda a las obras que realizó durante estos años en torno al viento. Las texturas arenadas, en contraste con las superficies no tratadas, recuerdan vivamente al tratamiento del espacio negativo, tan empleado en la pintura tradicional japonesa, el ukiyo-e, para resaltar ciertos detalles en la composición. Bien, y por último, hablaremos de la ficha técnica de la obra que hemos seleccionado. Su número de inventario, 1817. La autora, Shoko Yamashina. Título, Wind. Fechado en 1994. Medidas, 55 x 57 x 55 centímetros. Y la técnica, vidrio termoformado y arenado con chorro de arena. Y para terminar, solo nos queda pues agradecer vuestra atención y animaros a que podáis disfrutar de esta obra si venís por el Museo de Vidrio de la Real Fábrica de Cristales.